gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, tu amor me liberó. Padre, corro hacia tus brazos. Padre, tú te acercaste a mí. Gracias yo te doy por estar conmigo. Gracias, mi Jesús, por estar aquí. Nunca me has dejado ni me has desamparado. Siempre me sostienes misericordia. Yo en ti confío, tú estás conmigo. No me dejarás, no me abandonarás. Por tu sacrificio, con tu sangre derramada, viniste a rescatarme, tomaste mi lugar. Tu amor inagotable, la fuente de mi vida. Tú eres mi sustento, me sanaste.